proyecto que hemos, de comunicación que hemos presentado en conjunto con la coalición cívica y el bloque de militancia social sobre un pedido al departamento ejecutivo de control en una explotación comercial cita en la localidad de Junín. Puesto a consideración el tratamiento sobre tablas, no habiendo objeciones, adelante concejal. Señor concejal, brevemente, se trata de una explotación comercial del rubro de la nocturnidad que se ha instalado sobre fines del año pasado en los terrenos colindantes o linderos a lo denominado Pista de la Salud, en la avenida Circunvalación de la ciudad de Junín, y que, como decimos en el anteproyecto, de público y notorio, o sea que no requiere prueba, colectar prueba en contrario, produce al día siguiente de su funcionamiento una gran cantidad de residuos, de botellas, de vasos, de vidrios rotos, de bolsas, que quedan tirados en el tránsito de la Pista de la Salud. La Pista de la Salud, por antonomasia, como dice su propio nombre, estuvo pensada y estuvo se desarrolló durante el gobierno anterior y en este gobierno, para solaz de los habitantes de Junín, para que pudieran realizar sus actividades deportivas de trote o caminata, y que realmente no hay derecho a que en el sector que linda con esta parte tan importante para un sector de la ciudad para realizar su esparcimiento, tengan que estar estimando como en un terreno minado la contaminación de basura que deja este boliche. Boliche, por otra parte, que realmente cuando uno lo ve se da cuenta, yo realmente me enfrenté muchísimas veces con las ONG que combatían los temas de horario y demás, realmente me siento en este momento y con respecto a esa construcción, creo que tiene razón. Qué fácil que ganan el dinero los empresarios de la noche en Junín, porque es unos travesaños que sostienen algunos paneles de corlo, y realmente no sé ni siquiera cómo está funcionando, y hasta tendríamos que investigar a dónde van los residuos de los baños que tienen que funcionar, que ni siquiera tengo idea de dónde funcionan, y hasta temo que vayan a parar al canal de Río Salado. Por eso es que pedimos la intervención decidida de la Secretaría de Gobierno, que sea un tema de la nocturnidad, a los efectos de que haga valer con la Inspección General todas las ordenanzas vigentes que controlan a las explotaciones comerciales en cuanto éstas puedan contaminar el ambiente. Y pienso que va a ser ampliado por algún concejal. También está un tema de polución de sonido que es muy molesto para los vecinos de la zona colindante. Gracias, señor presidente. Concejal, ¿qué aparte de la palabra? Sí, señor presidente. Es para ser agregado lo que decía el concejal. Opinante, es para pedir la Secretaría de Seguridad que haya una evaluación sobre la parte sonora, porque esta denominada confitería que nos venía desarrollando en el transcurso del año pasado y en el año que estamos pasando, si hay algo sobre la medida de los decibeles, porque ahora se están haciendo digamos espectáculos en vivo. Entonces pedirle a la Secretaría de Seguridad o a quien corresponda qué es lo que está sucediendo, porque el fin de semana pasado, propiamente el viernes, tuvo en vela todo el vecindario de la avenida Circunvalación, digamos dos barrios, que sería que está comprendida entre nuestra señora de Luján y el padre de Respuela. Y más allá de lo que decía el concejal Adrián Feldman, es lícito ganar dinero, pero me parece que ese dinero están ganando a costa de la salud y, no sé yo, el bienestar de los demás vecinos que no tienen por qué andar soportando este sonido. Nada más, señor presidente. ¿Algún otro concejal? En el uso de la palabra, concejal Perino. Sí, señor presidente. Indudablemente que estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto, pero viene a mi memoria cuando hace como 6 años atrás también escuchaba a los vecinos del Pueblo Nuevo cuando se quejaban de los mismos problemas. Entonces creo que esto es algo que de una buena vez se tendría que tomar medidas, porque antaño las botellas, las necesidades fisiológicas quedaban en los porches de los vecinos de Pueblo Nuevo. Recordemos, yo infinidad de veces escuchaba a los vecinos. Ahora le tocó al Parque de la Salud, porque está lindero. Creo que es una cuestión de educación, de controles, que va más allá del lugar donde están. Porque, por eso, me trajo a la memoria cosas pasadas. Y hablo de 5 o 6 años atrás, porque más o menos fue cuando yo recuerdo que estaba ahí y escuchaba a los vecinos de Pueblo Nuevo que estaban desesperados. Porque más allá de las botellas y demás, también están las necesidades fisiológicas, que realmente son las que antes, ¿sí? Para los vecinos y ahora para quienes van a transitar. Entonces me parece que el tema, más allá del gobierno, también tendrá que ver con inspección general. Está bien, por ahí a lo mejor de pronto un gobierno es el que luego dirá a qué lugar del municipio va. Pero creo que hay que hacer énfasis de tomar medidas reales, no solo por el Parque de la Salud, sino por la afectación a cualquier vecino en cualquier boliche que se dé, ¿no? Porque la circunstancia es la educación y la forma de actuar de los chicos. No tiene que ver con un lugar específico, a mi entender. O sea, que no sé si no tiene que ser algo generalizado, porque los vecinos también lo padecen. ¿Algún otro concejal hizo la palabra? Adelante, concejal de Lucas. Sí, yo vivo en el barrio y hemos padecido lo que dice el concejal Fiernan, pero aparte de eso quisiera hacer hincapié en verificar quién fue la repartición que habilitó a ese local, que no cuenta ni cuenta con algunos baños químicos. El producto sonoro que se vierte al exterior supera los 35 decibeles permitidos en la ordenanza municipal promulgada tiempo atrás. Y aparte de eso, hacer hincapié en cómo se habilitó eso, cuando yo he recibido múltiples quejas de un montón de comerciantes de Junín que le demoraron más de 6 meses para contar con la habilitación correspondiente por la cantidad de exigencias que le solicitaba el municipio para poder habilitar un local. Y este surgió de la nada, que es un cobertizo que realmente va en detrimento de la calidad de lo que se quiere mostrar en Junín si queremos hacer una ciudad de turismo, y va, creo que es una falta de respeto hacia la juventud, que la están tratando y le están vendiendo una mercancía y tratándolo como animales. No, no, no. Concejal Petralia. Señor presidente, quisiera, adhiriendo absolutamente a lo vertido por los concejales preopinantes, quisiera agregar, si se pudiera, a este proyecto, ¿cuál es el alcance que tienen los inspectores municipales en sus funciones? Y si me permiten, voy a contar una pequeña anécdota. Yo vivo en una quinta a 4 cuadras de donde funcionaba un conocido boliche nocturno llamado Norte. Harto ya de dormir o no dormir y saltar con los bajos de los del sonido, llamé a inspección municipal, estoy hablando de hace unos 7 u 8 años atrás. Vinieron los inspectores a las 4 de la mañana, midieron 55 decibeles en la puerta de mi casa, firmamos un acta y el juez de faltas no le dio curso en aquel momento porque dijo que faltaba la firma del dueño del establecimiento. Por eso quisiera que se le agregara, en todo caso, a ver qué alcance de autoridad tienen los inspectores municipales para, en todo caso, labrar una multa a quien está incumpliendo con la cantidad de decibeles o con cualquier otra cosa que esté fuera de las ordenanzas. Gracias. Concejal Vera tiene la palabra. Para agregar que este tema de los boliches no es nuevo. Hola. Muchos de los los concejales que anteriormente han estado en ejercicios anteriores en cumplimiento de sus funciones han tenido que luchar con este tema. Tampoco podemos dejar a la noche o demonizar a la noche en este caso. Lo que sí creo que ya es momento de pensar en un plan integral, pensar en un plan de relocalización de estos lugares de esparcimiento para los jóvenes, que realmente sean eso. Creo que ya es momento de pensar en esto, de zonificar, a pesar de ya haber un código de planeamiento urbano que cree decir dónde ubicar las cosas. A mi juicio está bastante lejos de esto. Y creo que este cuerpo debe empezar a trabajar en un tema tan importante como es la nocturnidad, desde el punto de vista del esparcimiento y no desde la demonización de los chicos. Creo que en este caso mi compromiso, a partir de este momento, en virtud de las falencias que estamos viendo en el cumplimiento de las normas y en algunas otras cuestiones, lejos de tratar de evitar un problema, creo que los chicos necesitan tener un lugar con las protecciones adecuadas y con todas las garantías que el caso requiera, así también como los vecinos, el derecho de vivir con tranquilidad. Por eso creo que debemos redoblar el esfuerzo en ese sentido y avanzar hacia definitivamente un plan que relocalice en un lugar en donde realmente todo esto se pueda llegar a cumplir. Gracias. Consejero Ricchini. Gracias, señor presidente. Simplemente quería hacer alusión a la palabra demonización de la noche. Hola. Demonización de la noche de los chicos. No es la intención ni el espíritu de la presentación demonizar a los menores o a los que salen, digamos, y hacen los ruidos pertinentes en la noche. Más allá de la zonificación, más allá de la cuestión de la planificación, me parece que acá hay una falla profunda que tiene que ver con los controles. Las leyes están, se transgreden, falta verificar si quién lo hace y cómo lo hace. Gracias, señor presidente. Bien. ¿Algún otro concejal en uso de la palabra? Se pone en consideración el proyecto con los agregados propuestos por el concejal Tierna y el concejal Petralia. No hay una posición.